en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad. Y esta también podría ser una respuesta parcial a esta pregunta difícil. Una pregunta que sin duda surgirá al intentar enseñar la importancia de la ley. ¿Qué queremos decir exactamente con prosperidad? ¿Qué dijo el salmista? Mejor es un día en tus atrios que mil fueran de ellos. Salmos 84:10. Indudablemente, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley, no siempre prosperan, entre comillas, al menos por ahora. Perjudicamos a nuestros alumnos si le decimos lo contrario. Lee para tu meditación Hebreos capítulo 11 del 13 al 16. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender por qué los que son fieles aún así sufren en esta vida?